La linterna de Diógenes. Diógenes. Hay que ser realista. Un tópico que parece apelar al sentido común. Nadie puede contradecir esa afirmación tautológica. Claro que tras la obviedad y el vacío de significado, se suelen esconder construcciones ideológicas comprometidas con el estado actual de las cosas, es decir, con el orden vigente. Hay que ser realista, como si invocando esta idea nos ocultasen silogismos pobres e interesados, como si tras la obviedad y el vacío de significado no estuviera la siguiente conclusión. La desigualdad existe, por lo tanto la desigualdad es inevitable. Los gobiernos existen, por lo tanto son inevitables. Si la realidad que se nos vende como natural e inevitable resulta ser la construcción interesada de una minoría que se beneficia de esa construcción, entonces ese realismo no dejará de ser un recurso interesado, ventajista, conformista e incluso autocomplaciente. La autojustificación, la autoexculpación. ¿Realismo? Como dijo Bernanos, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana viajaremos a la segunda mitad del siglo XIX para hablar de Darwin y el darwinismo. Nos adentraremos en el contexto intelectual y político en el que se desarrollaron y discutieron las ideas evolucionistas en torno a la naturaleza humana. Iniciaremos nuestro viaje con las propias ideas de Darwin y otros filósofos del evolucionismo y sus lecturas e interpretaciones del ser humano. La lucha de todos contra todos, la competición despiadada, individual y egoísta como el carácter más primigenio del Homo sapiens. Pero no nos quedaremos ahí. En la segunda parte del programa, sin dejar de relacionar estas interpretaciones de la naturaleza humana con el contexto social y político del momento, continuaremos con el combate intelectual que inició Kropotkin contra esas tesis. Su defensa del apoyo mutuo. La solidaridad y la cooperación como la base sobre la que se edificó la evolución de nuestra especie. Por último, abordaremos el tema de la difusión de las ideas evolucionistas y de la ciencia en general en el anarquismo ibérico de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta semana nos sentamos en la mesa con Darwin y Kropotkin para hablar de evolución y revolución, de darwinismo y anarquismo. Aquí comienza La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia. Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, darwinismo y anarquismo. El siglo XIX planteó y fraguó muchas batallas. Es sin duda una centuria de progreso imparable del industrialismo y de una sociedad que tenía que adaptarse a las vertiginosas transformaciones que produjo el sistema de fábrica y el asentamiento del capitalismo industrial. Es tiempo en el que la ascendente burguesía capitalista intenta deshacerse de las ataduras del antiguo régimen. Un siglo en el que la supremacía económica y militar europea conlleva una mundialización a través de un imperialismo cada vez más expansivo. Un siglo en el que, al mismo tiempo que se consolida el capitalismo industrial, surge el socialismo y un movimiento obrero cada vez más organizado. En muchos sentidos estamos hablando de un tiempo acelerado, de grandes transformaciones frente a la inmutabilidad y la tradición de tiempos anteriores. Por eso mismo es también un siglo de lucha en el ámbito de las ideas, en el que se tambalea el antiguo papel de la religión como legitimadora de un orden ya extinguido. Un siglo en el que la ciencia y sobre todo su lenguaje empezaban a integrarse en el discurso político. En este contexto histórico, aunque desde el ámbito de la ciencia, en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin publicaba un libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Considerado como uno de los textos precursores de la literatura científica y uno de los fundamentos básicos de la teoría biológica evolutiva. Hoy vamos a hablar de la difusión de las ideas de Darwin en concreto y del evolucionismo en general, así como las consecuencias ideológicas de sus interpretaciones. Para ello contamos con Álvaro Girón Sierra, investigador e historiador de la ciencia, especializado en la difusión y los debates de las ideas evolucionistas en el movimiento obrero ibérico. En este sentido es autor de varios libros, entre otros En la mesa con Darwin, Evolución y revolución en el movimiento libertario de España, o su tesis doctoral, Evolucionismo y anarquismo, la incorporación del vocabulario y los conceptos del evolucionismo biológico en el anarquismo español. Álvaro, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuáles serían, digamos, las ideas más originales de Darwin y cuáles de ellas estaban ya quizás en el ambiente científico y cultural antes de la publicación del origen de las especies? Bueno, la idea de la transmutación de las especies, o del transformismo, que la palabra evolución, digamos, el propio Darwin no la empleaba mucho, ancla sus raíces en el siglo XVIII. De hecho, el abuelo de Darwin ya escribió una especie de opúsculo llamado Zoonomía, en el cual ya se hablaba de la posibilidad de transformación de las especies, y fundamentalmente hay un supuesto precursor, aunque siempre hay diferencias entre Lamarck y Darwin, que es precisamente el naturalista Lamarck en Francia. De hecho, Darwin, cuando estudia en Edimburgo, antes del famoso viaje del Beagle, ya tiene contactos con un profesor, de apellido, ahora mismo no se me acuerdo bien, parece que se llama Grant, que estaba difundiendo teorías evolucionistas en Edimburgo. Teorías, por supuesto, completamente heterodoxas, lo que le llevó prácticamente a Grant a la expulsión de la Universidad de Edimburgo, y él luego se fue a Londres, ¿no? Con lo cual Darwin trabajaba ya sobre un terreno minado. ¿Por qué estaba minado? Porque en la Inglaterra de su tiempo se asociaban las teorías, digamos, evolucionistas o transformacionistas con las ideas francesas y con la Revolución Francesa, y con los movimientos cartistas de los años 30 asociados al incipiente movimiento obrero. Con lo cual se puede decir que Darwin, aparte, digamos, de su gran aportación desde el punto de vista de la historia natural, consiguió hacer aceptable la evolución para un público de clase media. Esto desde un punto de vista más sociológico. Desde un punto de vista más científico, entre comillas, aunque hacer, digamos, a mí diferencias entre ciencia y sociedad me parece un poco artificioso, la teoría de Darwin introduce algo, aunque de manera intermitente, que normalmente no se suele destacar mucho, que es el azar. La teoría de Darwin, tal como la formuló él en un principio, en principio no debiera llevar a una digamos, evolución progresiva tal cual, sino que el azar podría llevar a, digamos, cambios, pero no necesariamente progresivos. En esto Darwin puede ser hasta ligeramente inconsistente, pero esto es una parte, digamos, especialmente moderna del pensamiento darwiniano. Otra cosa que no se suele decir mucho es que la teoría de Darwin es fundamentalmente una teoría de la descendencia. Hablamos de varias teorías en Darwin, porque hablamos de una teoría de la descendencia, y una teoría de la selección natural y una teoría de la herencia, de la que, por cierto, no se suele hablar mucho, porque, digamos, suelen expurgar los aspectos menos exitosos de la aportación de Darwin. Bueno, vamos a la teoría de la descendencia, que yo creo que es algo realmente importante tanto desde el punto de vista, digamos, biológico como político. Se podría entender una teoría de la evolución partiendo no de un solo origen, como pensaba Darwin, es decir, a partir de una forma simple de vida, digamos, se ha ido ramificando el árbol de la vida. Esto es la teoría de la descendencia tal cual la concibió Darwin, pero también se podría pensar en varias, digamos, en varios focos, digamos, de formas incipientes de vida, ya no tendríamos un árbol de la vida desde un solo punto, sino desde varios puntos. Esto tiene unas implicaciones políticas que, si quieres, luego las podemos desarrollar. Sí. Pero bueno, yo creo que ya digamos, me he metido demasiado en harina. No, se pueden ir atisbando. Por darte un poco pie, has comenzado, por ejemplo, con esa, digamos, naturaleza azarosa, ¿no?, de la variación, ¿no? Sí. Esto incluso con la propia, digamos, esa tendencia a la ramificación, ¿no?, en la evolución orgánica, son quizás algunos de los elementos quizás menos populares, ¿no? Yo diría que incluso hoy en día, diría a nivel social, ¿no? Es decir, la naturaleza azarosa, ¿no?, de la variación, se suele considerar habitualmente, digamos, que la evolución tiende a una meta, ¿no?, como si tiene un objetivo teleológico, ¿no?, de mejora continuada, ¿no? Digamos, estoy hablando de la cultura popular, ¿eh? Y está mucho más popularizado quizás eso que, digamos, que ese azar, ¿no?, del que estaba quizás, pues bueno, regulado por la selección natural y demás, así como esas ramificaciones que nos has comentado en la descendencia, ¿no?, que tampoco nos estarían hablando de una vía, ¿no?, una vía lineal, ¿no?, hacia un mejoramiento continuado, sino diferentes adaptaciones locales, ¿no? No, sí. Sé si me explica mal o bien. No. O sea, claro, eso tiene, como dices, muchas repercusiones, ¿no?, a nivel político, vamos. Sí, el problema es que yo creo que el propio Darwin, cuando, digamos, asomó a ese abismo, digamos que echó un poco marcha atrás, porque claro, si uno piensa, normalmente pensamos en Darwin en como el autor de un solo libro, y por lo menos hay cuatro o cinco libros bastante importantes, y uno de ellos es La descendencia del hombre. Y La descendencia del hombre ya no encontramos, o sea, cuando ya hablamos de humanos ya no hablamos de ramificación divergente, quizás sí en el tema de las razas, aunque ahí introduce el tema de la selección sexual, pero en cuanto al tema, digamos, de la evolución del salvajismo a la barbarie, del salvajismo, digamos, barbarie hasta el estado de civilización, él introduce el esquema de sus amigos antropólogos evolucionistas, que, simplificando, se puede decir que sí es de evolución unilineal y teleológica, siempre teniendo en cuenta que Darwin entendía mucho a los matices e incluso a, digamos, tirar para adelante y tirar para atrás, ¿no? Pero, en fin, hay una gran diferencia entre el Darwin de las primeras formulaciones de la teoría de la evolución en los famosos notebooks de los años 30, en el que hablaba de que no hay alto, no hay bajo, es decir, no hay una naturaleza jerárquica, y el Darwin que piensa claramente que, bueno, que el civilizado entendido como el británico, digamos, es el producto más acabado de la evolución, por lo menos así lo presentaba en los años 70. Pero bueno, con sus vacilaciones, pero da la sensación de que Darwin se asomó a un abismo, porque yo creo que es muy difícil materializar en un lenguaje político, digamos, popularizable, la idea del azar y la diversificación, ¿no? Quizás ahora mismo, bueno, se podría dar, pero en términos, digamos, de la cultura política victoriana y de un señor de alta clase media, esto era especialmente difícil. O sea, quiero decir con esto que, bueno, normalmente cuando voy a una facultad de biología, la gente se suele asustar mucho cuando les hablo de que el Darwin contradictorio es mucho más interesante que, digamos, este producto que hemos llamado la teoría de Darwin para estudiantes, que es un reduccionismo basado exclusivamente en una versión de la selección natural a partir de los ojos del neodarwinismo del siglo XX. Con esto quiero decir que las posibilidades de, digamos, de explorar las contradicciones de Darwin nos ofrece un friso mucho más interesante. Yendo hacia el siglo XIX, ¿encontramos extrapolaciones del evolucionismo biológico? Bueno, antes ya nos has mencionado que ya había, digamos, diferentes tendencias evolucionistas, no necesariamente, digamos, enmarcadas, ¿no? Dentro de lo biológico, ¿no? Pues de la evolución cultural, de la evolución, pues quizás también cósmica y demás. Incluso política y demás. Pero bueno, en el ámbito del siglo XIX, ¿encontramos extrapolaciones del evolucionismo biológico al ámbito de la historia, de la cultura, de las instituciones? Es decir, partiendo de la biología, que digamos que explique un poco la sociedad o cómo debe ser la sociedad. Yo creo que el feedback es continuo. Es decir, yo me acuerdo cuando estuve de postdoc en Cambridge, Inglaterra, no Cambridge, Estados Unidos. Cuando hablaba con mi entonces supervisor, James Moore, me decía, bueno, todos estos que dicen que Darwin leyó a Malthus por casualidad, no se han leído los manuscritos de Darwin, porque Darwin subrayaba la palabra Malthus con lápiz de manera invisible. Quiere decir, el feedback entre economía política y teoría evolutiva, digamos, está, por lo menos en la versión darwiniana de esta, está algo bastante más que claro. Con lo cual, esta frontera artificiosa que hacemos normalmente entre humanidades, ciencias sociales y historia natural, porque entonces no se hablaba de biología, sino de historia natural, yo creo que es muy artificioso, con lo cual era lo más natural del mundo, no que hubiera una extrapolación, sino que, digamos, el pensamiento evolucionista, digamos, tuviera una ancha zona de inundación en lo que llamamos las humanidades. Por ejemplo, en todo el tema, en filología, las teorías evolucionistas pues se aplicaron, digamos, para todo el tema de las lenguas indoeuropeas y todo esto. Y al revés, estos modelos de evolución de las lenguas, por ejemplo, en el caso de un evolucionista muy conocido en el 19, el alemán Ernst Haeckel, todo este tema tuvo su influencia en la propia formulación de teorías biológicas. Con lo cual yo, más que verlo como una especie de, digamos, de extrapolación, yo lo veía como un feedback continuo, ¿no? Yo creo que se puede ver que naturaleza y sociedad en este aspecto del siglo XIX por lo menos eran de una misma pieza. Yo creo que toda esta idea de que de pronto se produce una extrapolación ilegítima al terreno de lo social es una construcción del siglo XX. De hecho, en los años 1860, 1870, a nadie se le ocurría hablar de darwinismo social, ni siquiera estaba acuñada, digamos, la expresión, porque el darwinismo era de una sola pieza. Es decir, si se puede aplicar a animales y plantas, ¿por qué no se puede aplicar a los humanos? Si se aplica a los humanos, se lo estás aplicando, digamos, a las sociedades y en todas las dimensiones, digamos, de la vida, ¿no? Si me permites, en ese sentido, bueno, en este programa hemos mencionado en alguna ocasión el darwinismo social, y bueno, leyendo textos tuyos en varios haces alusión de forma más directa o más indirecta a precisamente a que es un término poco correcto, pues poco preciso y demás. Bueno, ¿qué es lo que sería el darwinismo social o qué es lo que no es, quizás? No sé cuál es la pregunta más adecuada. Bueno, yo voy a hacer mi crítica del darwinismo social como artefacto, yo creo que especialmente perjudicial y tóxico, lo cual no va a evitar que la gente pues siga hablando de darwinismo social de manera infinita. Pero bueno, primero, darwinismo social desde el principio. O sea, que si Darwin era un hombre de su tiempo, expurgar, digamos, las afirmaciones de Darwin como si no fueran científicas, no tuvieran nada que ver su teoría, sobre los irlandeses como una raza prácticamente inferior, o sea, la inevitable extinción de las, digamos, de las razas entre comillas inferiores, y todo esto me parece un ejercicio bastante hipócrita y poco enriquecedor. El darwinismo debe mucho a la economía política malthusiana, es cierto que lo utilizó de manera creativa, con lo cual, retomando una vieja frase de un famoso historiador que se llama Robert Young, Darwinism is social, o sea, el darwinismo social desde el principio. Eso es el punto uno. El segundo es el tema de que el darwinismo, si tomamos el darwinismo como una especie, el darwinismo social como una especie de extrapolación de la teoría de la selección natural, sin más, al dominio de, digamos, de lo social, yo creo que nos equivocaremos. Nos equivocaremos primero porque la teoría de la selección natural no triunfó de manera inmediata y en todos los terrenos. Y si lo hizo de una manera muy mediada y muy metafórica, muy analógica. En segundo lugar, nos olvidamos de que no solo escribía Darwin sobre evolución, escribía Herbert Spencer, escribía Haeckel, y no necesariamente los biólogos, digamos, evolucionistas coincidían en todo con Darwin, con lo cual las fuentes de inspiración intelectual del darwinismo o los darwinismos eran, digamos, muy variados, con lo cual no se puede hablar de un darwinismo como una pieza, sino como una configuración muy, digamos, muy científico-cultural muy compleja. Y en tercer lugar, los públicos de la ciencia no son públicos pasivos. La gente hace apropiaciones, y es que lo vemos incluso hoy en día. Es decir, antes hacía referencia a la visión lineal que tiene el público en general de la evolución. Bueno, todo eso está mediado también, por ejemplo, por la labor de los publicistas que hacen, digamos, su propia apropiación en función de determinados intereses comerciales de lo que es la teoría de la evolución. Y esto se producía en todos los terrenos posibles. En el terreno político, que es lo que yo conozco más, pues, hombre, está la típica, afinidad electiva, cosa que tiene, digamos, ciertos visos de verisimilitud entre darwinismo y la defensa del liberalismo económico, pero también los socialistas del Partido Socialdemócrata Alemán a finales del siglo XIX hicieron sus apropiaciones idiosincráticas y, digamos, segmentadas de distintas afirmaciones de Darwin. Luego está, que esto, en fin, nos lleva casi a un tema que tiene que ver con la filosofía del lenguaje, que no necesariamente la gente se apropia, digamos, de teorías altamente sofisticadas, sino que está reinterpretando metáforas de manera continua y las está convirtiendo en lenguaje político. Pues, por ejemplo, la gente hablaba mucho más de lucha por la existencia que de selección natural. Y la lucha por la existencia, como decía mi buen amigo Kropotkin, tiene mucho que ver con un mito fundacional de la, digamos, de la cultura occidental, que es el tema de la naturaleza y la relación entre la naturaleza y la sociedad, y si la naturaleza nos da lecciones sobre el mal o el bien. Normalmente, y esto, por ejemplo, una vez más, lo saben los publicistas, el concepto que se tiene es que lo natural es bueno. Bueno, pues introducir el conflicto o la gran imagen de un conflicto sangriento en la naturaleza, agredía algunos aspectos, digamos, culturales profundamente arraigados en la gente, con lo cual los exorcismos que se hacían de la gran imagen de la lucha por la existencia a finales del siglo XIX eran, digamos, muy, muy habituales. Con lo cual la reinterpretación continua de las metáforas, digamos, afilar digamos, algunos de sus ángulos según, digamos, la conveniencia de cada cual, esto era lo más normal. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues con un conjunto de teorías bastante complejo, que era lo de Darwin, con un complejo mucho más amplio, que podemos llamar darwinismo, que se puede decir que es un gran consenso laxo en torno a la idea de la evolución y que la evolución se produce por causas naturales, y un tercer nivel, que es el de las apropiaciones por parte de sujetos, grupos sociales y grupos políticos en función de sus intereses. Con lo cual, bueno, pues sería mucho más interesante hacer una descripción densa, digamos, de cada una de estas profesiones idiosincráticas, que simplemente ponerle una especie de etiqueta a todo, que realmente sirve muy poco. Pero bueno, esto es una opinión mía, que incluso he desarrollado en algún artículo por extenso, pero es una cosa que lo veo un poco como irremediable, que la gente habla de darwinismo social. Sí. We'll be right back. Para mediados del siglo XIX, la mentalidad europea había cambiado mucho. El Renacimiento había recuperado las antiguas ideas griegas que armonizaban, o al menos trataban de armonizar, al ser humano con la naturaleza. La Ilustración, las revoluciones científicas, la secularización de la política, pero sobre todo el industrialismo y el capitalismo, habían cambiado las reglas de juego. Si Dios había muerto, si no había una verdad absoluta allí en el cielo a la que acogerse, los propios cimientos de la sociedad podían ponerse en cuestión. La propia moral ya no podía cimentarse en ideas absolutas. ¿Podría acaso basarse en la naturaleza? ¿Se podía explicar el orden imperante, las desigualdades, el imperialismo o el propio sistema capitalista a través de la naturaleza humana? Bueno, pues entonces vayamos a otra de las, digamos, una de las consecuencias filosóficas de los planteamientos de Darwin. Una de ellas, por ejemplo, es que al sacar al ser humano, al igual que el resto de animales, del ámbito de la creación divina, o al menos el Darwin que se estudia en la universidad, me refiero, y llevarlos al ámbito natural, ¿no? En buena medida, la fundamentación de la moral ya no puede ser religiosa, ya no puede estar, digamos, basada en Dios, ¿no? En la idea de lo divino. Digamos, es una fundamentación, bueno, como creo que antes he mencionado, materialista, ¿no? Fundamentado en lo natural. Entiendo que al mismo tiempo que en ese momento, ¿no? En el contexto, digamos, en el que se desarrollan las teorías de Darwin y, bueno, y todo ese contexto en el que están desarrollados todos muchos movimientos en el mismo sentido, entiendo que al mismo tiempo que estaba habiendo un ataque a la moral cristiana, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Nietzsche, ¿no? También se estaban elaborando discursos en torno a la naturaleza humana, ¿no? Que justificasen quizás el orden que se estaba estableciendo. Antes has mencionado, por ejemplo, a Herbert Spencer o, bueno, o quizás otro autor posterior, que no serían Huxley. ¿Qué nos puedes comentar un poco de esas, digamos, elaboraciones o discursos en torno a la naturaleza humana, ¿no? Que quizás estaban entredicho en aquel momento, precisamente, pues bueno, porque ya al no estar la justificación religiosa, pues bueno, muchos se lanzaron, ¿no? A buscar otro tipo de justificaciones, ¿no? Desde el punto de vista natural, ¿no? A buscar cuál era la naturaleza humana. ¿Qué nos puedes contar un poco de las tesis de Spencer o quizás la posterior de Huxley? Bueno, vamos a empezar con Darwin. Porque, en fin, describir a Darwin como materialista, tendríamos que tener claro que es materialismo, y yo creo que hay materialismos también. Yo creo que también es un label también discutible, por lo menos en el caso de Darwin. Voy a intentar explicarme un poco, porque yo creo que es interesante. Cuando Haeckel visita a Darwin, digamos, Haeckel, uno de los grandes prohombres del darwinismo germánico, un autoproclamado discípulo de Darwin, y lo va a visitar a Inglaterra, aparte de por el inglés bastante pobre de Haeckel, él se horroriza por alguna de las cosas que dice. Y Darwin inmediatamente habla con Huxley y le dice: oye, nosotros nos tenemos que disociar de este tipo de cosas. Porque una cosa es que nosotros, digamos, de manera indirecta estemos, digamos, erosionando la autoridad de la escritura, y otra cosa es que nos lancemos en una cruzada antirreligiosa. Entonces es cuando Huxley se inventa una cosa que se llama el método agnóstico. ¿Nos suena la palabra agnosticismo? Bueno, sí. Pues esa era la postura de Darwin, que era un señor que, bueno, que sí, que digamos que estaba desfundamentando algunas de las bases sobre las que se sostenía, digamos, la visión del mundo religiosa, pero por otro lado era un señor que estaba casado con una señora que estaba rezando por su alma, y era muy amigo del párroco de su pueblo, con lo cual él no tenía ninguna intención de agredir. Segunda cosa, capítulo cuarto de la descendencia del hombre. ¿De qué va el capítulo cuarto de la descendencia del hombre, que normalmente se olvida? Va sobre constitución natural del sentido de obligación moral, o sea, la conciencia moral. Y se puede decir, que Darwin, digamos, desaloja, digamos, el espectro de religioso en cuanto a la implantación de las facultades morales o del alma inmortal en el caso de los humanos, pero salva lo fundamental en el sentido de la de parte de la ética cristiana, con lo cual la cosa igual es un poquito más compleja de lo que parece. Darwin, en el capítulo cuarto, Darwin es muy... cuando uno sale su autobiografía, uno se puede desorientar mucho, porque claro, él se presenta como el paciente observador, como el, digamos, el científico que va, digamos, digamos, recolectando, digamos, hechos y a partir de ahí construye una teoría, como si él no tuviera, digamos, una fuerte mente teórica y no leyera. Y uno lee el capítulo cuarto de La ascendencia del hombre y empieza con una cita de Kant. O sea, directamente estaba intentando darle una fundamentación naturalista al imperativo categórico. Al imperativo, ni, sí. Ni más ni menos. Con lo cátedra. Cual, clasificarle como un materialista, digamos, del estilo, lo que se llamó luego materialismo vulgar, por lo menos es al menos discutible. Luego, además, uno se lee, que por cierto, luego nos hablaremos de él, ¿no? De mi amigo Kropotkin. Sí, que de hecho creo que se basa un poco en alguno de estas de estos textos. Se apoyan ellos, vamos. No. Kropotkin hace una relectura de la descendencia del hombre y en su biografía, en su correspondencia privada, perdón, con un anarquista alemán que se llama Gustav Landauer, le dice, es una teoría más profunda, de la moral más profunda que la de Kant, pero expresada en pocas páginas. Con lo cual, digamos, yo creo que el mundo, digamos, de Darwin es, vale, bien, es completamente escéptico sobre la divinidad y sobre el alma inmortal, pero sin embargo, en cuanto a la preservación de la sustancia de las éticas tradicionales, yo creo que él está por mantenerlo. Luego te encuentras Spencer. Que Spencer es un pensador independiente. O sea, esto de decir, bueno, y es que Spencer extrapola, digamos, las teorías de Darwin. Spencer tiene escritos tomos sobre la teoría ética, por cierto, bastante interesantes. No es una cosa tan vulgar como la gente cree. Y yo creo que sus fuentes intelectuales son distintas. Pero Spencer tampoco es un materialista. Spencer habla del incognoscible. Y encontramos un poco lo mismo, sí, Spencer defiende un ethos competitivo duro, y más a medida que se hace mayor y tiene miedo al socialismo y todo esto, pero no se puede decir que, en fin, que está abriendo la puerta al amoralismo nietzschiano, más bien todo lo contrario, quiere decir, está intentando crear una fundamentación evolucionista, digamos, de la moral bastante, bastante sólida. Otra cosa es que ahora mismo nos pueda parecer anacrónica o lo que nos parezca. Y luego está el amigo Huxley, que Huxley probablemente el que tenga mejor formación filosófica de los tres. Y Huxley es un lector de Hume, con lo cual y un lector profundo de Hume. De hecho, si no recuerdo mal, en la revista de 19th Century, precisamente donde se publica luego los artículos del apoyo mutuo de Kropotkin, publica un artículo sobre la filosofía de Hume. Con lo cual quiero decir que no es la tradición filosófica más clara del materialismo, sino más bien de cierto escepticismo gnoseológico. Pero lo más importante, en 1888 publica un artículo que se llama The Struggle for Existence, a Problem. Y luego, me parece, si no me recuerdo mal, en 1892 él da una conferencia muy conocida que se llama Romance Lecture, y que luego da lugar a un librito que se llama Evolution and Ethics. Y aquí la ruptura es total, porque lo que dice Huxley, a diferencia de Darwin, a diferencia de Spencer, es que no se puede fundamentar ningún tipo de ética en la evolución, porque la naturaleza no nos enseña nada positivo. Es decir, que la ética precisamente consiste en oponerse a lo que es el mundo natural e incluso a nuestros instintos agresivos y primordiales. Con lo cual, encontramos no solo que no se puede decir que sea exactamente todo esto un materialismo, sino al cabo los ingleses son filosóficamente distintos, sino que entre ellos hay diferencias. No sé si esto... Sí, permíteme que intente hacer un... A ver qué te parece una especie de como de resumen popularizado, muy simplificado y además ventajista. Algunos de los escritos de Spencer son, bueno, anteriores a los de a este artículo, sí, sí, que te refieres. Y bueno, pues en buena parte pues sí que defenderían de forma muy simplificada y tal, pues digamos esa lucha individual, egoísta, ¿no? En la que, no sé, ese mundo jovesiano, ¿no? De lucha de todos, sí, contra todos, que además, digamos, de alguna forma, bueno, pues solo progresan los más fuertes, ¿no? Y que esto además sería beneficioso, ¿no? Y esa sería la naturaleza humana que además pues beneficia, ¿no? Precisamente porque sobreviven los más fuertes y los mejores, ¿no? Y que además esa desigualdad estaría justificada y legitimada, pues porque, bueno, lo que hace es favorecer que sean los mejores los que progresan. En cambio, Huxley, como nos has comentado, si no entiendo mal, partiría, ¿no?, de que sí, que la naturaleza humana es esa lucha, ¿no?, entre gladiadores, ¿no?, digamos, esa, sí, esa lucha, pero que en el caso, frente a ese, digamos, liberalismo de Spencer que de años anteriores, ¿no?, pues digo, porque el texto que nos has comentado de la década de los 80, estamos hablando de una época de crisis económica, ¿no? Sí, colapso. Y entonces opone... O de percepción de colapso. Eso es, entonces Huxley opone la cultura, ¿no?, la civilización a la naturaleza. Es decir, concuerda con, digamos, con ese liberalismo más reformista que se estaba integrando, sí, un poco, ¿no? Esa posición entre sociedad y naturaleza es bastante congruente con un, bueno, con ese reformismo, ¿no? Es decir, la necesidad del Estado, ¿no?, como ente regulador, y la inevitabilidad de ciertos niveles de desigualdad aparecen en primer plano también en Huxley, en este, sí, caso. O sea, es decir, se puede contextualizar un poco también con el, sí, contexto un poco político, ¿no? Sí, bueno, es que, digamos, me he metido igual en... He hecho un poco de trampa también, ¿eh? Pero bueno. Sí, no, es un poquito de bueno, intento de algún tipo de duras filosóficas o crear algún tipo de línea de grieta entre lo que se suele creer. Pero Spencer, estamos empezando a saber cosas sobre Spencer. Quiere decir, hasta ahora se ha puesto mucho foco historiográfico sobre Darwin. Y hay diferencias entre el joven Spencer y el Spencer más mayor. Spencer más mayor empieza a tener angustias muy hondas sobre la intervención del Estado, el socialismo y todo esto. Solo una pequeña salvedad sobre Spencer. Desde luego Spencer creía en el carácter beneficioso de la competencia entre individuos. Ahora bien, Spencer era un neolamarquiano. Eso igual habría que explicarlo, pero bueno, voy a intentar pasar por encima de esto, en cuestión de teoría de la herencia. Simplemente decir que más que una ética eliminatoria, es decir, de eliminación del desadaptado, él pensaba que la lucha entre individuos conducía a un nivel mayor, digamos, de adaptación del individuo, de los colectivos, que se transmitía a los descendientes. Eso por un lado. O sea, segunda cosa es que él pensaba que, digamos, en las primeras fases de la evolución, la lucha, digamos, adquiría aspectos más feroces, y a medida que, digamos, progresaba la civilización y se llegaba a lo que llamaba él el estado industrial, la lucha, digamos, iba y tendía a desaparecer y cada vez se hacía, digamos, menos feroz y menos agresiva. Después tenía una teoría un poco, ahora diríamos un poco friki, de que había una especie de que a medida, digamos, que los cerebros iban aumentando, digamos, la fertilidad, digamos, disminuía, con lo cual la posibilidad, digamos, de competencia maltusiana, sí, pues se diluía. Dicho lo cual, el Spencer del Individuo contra el Estado, 1884, que se publica, no sé si es el 3 o el 4, dice que, bueno, que todo eso está muy bien, de que al final, bueno, la tendencia general era hacia una dilución, de los aspectos más agresivos de lucha por existencia, pero que mientras tanto había que aceptar el sufrimiento. Y esa es su crítica fundamental al socialismo. Huxley es un señor que igual podría ser que el Huxley de los años 60, 70... no podría estar muy alejado de la plantilla, digamos, spenceriana, digamos, de la competencia interindividual y su papel positivo, pero a partir de los años 80, 90, sobre todo, va cambiando ante la sensación de que hay un declive de la nación, de la Gran Bretaña, digamos, en la lucha, entre comillas, entre naciones, especialmente con Alemania, cosa a lo que él era muy sensible porque a él le preocupaba que Alemania empezaba a mojarle la oreja al Reino Unido en términos científicos. Y entonces, el pensamiento fundamental es decir, bueno, esto hay que reorganizarlo, la nación, y ya no nos vale lo que él llamaba nihilismo administrativo de los Spencer, decir, hay que hacer algo, y hay que hacer reformas, digamos, de la agenda social, aunque, digamos, de manera muy, muy diluida, y sobre todo reformas en el ámbito de, digamos, de la educación. Con lo cual, sí, se le puede ver dentro de un giro de liberalismo reformista. Pero, por otro lado, Huxley, como has mencionado, quería, digamos, apartarse claramente de lo que él llamaba el rusoenanismo político. Rusoenanismo político para él era el socialismo, y él, yo creo que él tenía muy en mente las cosas que ya estaba escribiendo Kropotkin. Con lo cual, cuando él crea un cortocircuito entre evolución y ética, lo que está haciendo es, por un lado, crear un cortocircuito en las justificaciones de las formas más agresivas, entre comillas, del darwinismo al estilo de Spencer, desde un punto de vista ultraliberal, y por otro lado, a las fundamentaciones, entre comillas, biológicas, de socialismo que estaban, digamos, que estaba empezando ya a fundamentar Kropotkin. Con lo cual, pues se ve que él va creando su tercera vía, ¿no? Tras hablar de algunas de las tesis sobre la naturaleza humana y su estrecha relación con las doctrinas políticas, continuamos con la segunda parte de esta entrevista, donde hablaremos de la postura de Kropotkin y sus intentos de fundamentar un posicionamiento contrario, aun partiendo también del evolucionismo y de las interpretaciones en torno a la naturaleza humana. Kropotkin defendió que la cooperación ha sido y es un factor clave de la evolución. Pero antes, unos minutos musicales. Vayamos un poco al otro lado de la barricada, un poco a hablar de un amigo común que creo que tenemos, a Kropotkin, que fue uno de los que se levantó un poco contra algunas de estas interpretaciones de la filosofía evolucionista y recogió un poco el guante del combate intelectual. Pero bueno, un poco para empezar, para que situar un poco a nuestros oyentes, ¿quién fue Kropotkin? Bueno, Kropotkin merecería 4, 5, 6 o 7 películas. Digamos, para que la gente se haga una idea, sobre todo los aficionados al cine, Hay quien dice que la película de Suzala está inspirada, el personaje del militar ruso, en Kropotkin. Hay gente que me dice que eso no tiene nada que ver. Pero esta es una dimensión de Kropotkin. Kropotkin era un señor que era un miembro de la alta aristocracia rusa, digamos de la parte más rancia y más rusa y más moscovita, y digamos que incluso miraba por encima a los zares en el sentido de que eran extranjeros y todo esto. Es un noble de servicio, es decir, es un señor que digamos que entra de militar en la escuela de pajes. Lo que pasa que por razones que habría que estudiar bien, es un individuo que desde muy joven, no solo él, sino su hermano Alexander, digamos que se separan de lo que es la plantilla de lo que sería un aristócrata ruso, y que desde muy jovencito se le ve que está muy insatisfecho con la autocracia. Y se puede hablar incluso de una juventud en que empieza a explorar las posibilidades de, digamos, de un liberalismo, entre comillas, que no tuviera que ver con la, digamos, con las versiones más terribles del zarismo. De hecho, pues cuando nos llega, me parece, el año 1862, la liberación de los siervos, él lo acoge con entusiasmo, va a la corte, está muy cerca del zar, prácticamente se puede decir que es un guardaespaldas del zar, pero muy pronto se da cuenta de que esto no funciona. Y entonces, como él tiene, digamos, unas inquietudes, digamos, intelectuales y prácticas, porque Kropotkin luego se convirtió en teórico, pero una persona de, digamos, inquieta, de una tendencia a que el pensamiento se convirtiera en acción, él se va a Siberia a ver si se podía hacer algo en términos de una posibilidad de reforma, digamos, de las estructuras del imperio. Allí hay que tener en cuenta que estos jóvenes militares nobles tenían una formación científica espectacular. Se empieza a acreditar como geógrafo. De hecho, lo que sabemos hoy de la orografía de Siberia Oriental se lo debe mucho al joven Kropotkin. Que busque, encontró, descubrió unos montes. Sí, descubrió unos montes. Luego es un clásico de lo que entonces era ciencia de frontera, que era el tema del glaciarismo. Pero bueno, allí luego se tiene una parte más militar, hace una misión secreta disfrazado de comerciante y se mete en la zona de Manchuria. En fin, toda esta aventura pues acaba regular, en el sentido de que él se da cuenta que tampoco hay mucho que hacer, vuelve a digamos al mundo de San Petersburgo, Moscú. Se hace secretario de la Sociedad Geográfica, porque ya entonces se había acreditado, digamos, como geógrafo, pero sigue con una inquietud política muy grande, que además se ve avivada por la presencia de su hermano Alexander, que para entonces ya estaba, digamos, gravitando a lo que podría llamarse una socialdemocracia. Y como muchos de su generación, el tema de la Comuna de París, el hecho de unos hechos revolucionarios, digamos, de calado universal, le afectaron profundamente, de tal manera que se puede decir que ese es uno de los hechos que catalizan su transición a lo que luego sería el anarquismo, pero no es un proceso, digamos, rápido. De hecho, él, posteriormente de los hechos de la Comuna, viaja a Europa Occidental a ver qué pasa, a ver qué ideas de estas del socialismo le convencen más. Está a punto de ver a Bakunin sospecha de él, dice: un príncipe ruso aquí, esto puede ser un espía, cualquier cosa. Qué poco acertaba Bakunin, ¿eh? No sospechaba de Nechayev, pero sí de Kropotkin. Sí, pero bueno, quiero decir, la policía secreta se movía mucho, ¿eh? Y a Kropotkin le hicieron la vida muy difícil luego cuando él se exilió en Suiza, de hecho lo expulsan. O sea, quiere decir que existían buenos motivos para las suspicacias. Bueno, cuando vuelve, se integra en un grupo, digamos, populista, habría que explicar. El círculo de Tchaikovsky. Sí, hablamos de él hace un mes. Hombre, yo lo que recomiendo es que la gente se vea la autobiografía de Kropotkin. Es genial, creo que se llama Palabras de un rebelde, muy puede bien, ser. Por cierto. O Memorias de un rebelde. Escribía como, digamos, como un periodista con habilidad literaria, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues le meten en la cárcel, se escapa, y ahí empieza la segunda fase de la biografía de Kropotkin, que sería la del agitador. Primero va a Escocia, desembarca en Escocia, encuentran actividad alimenticia ni más ni menos que la revista Nature, traduciendo textos de, digamos, del ruso, cosa que, bueno, no es que acabe ahí, pero le genera un problema porque él estaba utilizando un nombre clandestino y de pronto le llegan unos tomos de sobre glaciarismo que ha escrito un autor ruso, se lo mandan traducir, se lo mandan traducir y hacer la reseña, sobre todo, y dicen, yo esto no lo puedo hacer. Y dice, ¿cómo que no lo puede hacer la reseña? Sí, es que soy el autor. Y entonces se descubre quién es. Y entonces era muy conocido en Inglaterra. Bueno, el caso es que la actividad en Inglaterra no le convence en absoluto. Parece una frase muy, muy, muy gráfica, mejor en una tumba que aquí. Él va a Suiza, y distante Suiza y Francia, digamos, de manera intermitente, y finalmente pues acaba en la cárcel en Francia. Tras el famoso juicio de Lyon. También, el juicio de Lyon, donde hacen una exposición de lo que... Bueno, él aprovecha el juicio totalmente y se convierte en una exposición pública de los principios del comunismo libertario. Kropotkin no era el inventor del comunismo libertario, pero sí era, digamos, un máximo popularizador y máximo sistematizador, y utilizó el juicio de tal manera que se conocieron los principios del comunismo libertario a la escala universal, con lo cual el juicio fue bastante, tuvo un efecto boomerang bastante, bastante importante. Él va a la cárcel, se monta una campaña internacional por su liberación, con todo, él está 3 años y de ahí se convierte en un enfermo de por vida. Yo creo que tenía un tema de, bueno, yo creo que cogió algo de malaria y probablemente tenía también un tema de escorbuto. Un enfermo de cárcel, vamos. Sí, carcelario completamente. Además, pero bueno, en la cárcel también escribía, o sea que... Sí, que le mandaba la Sociedad Geográfica. No tiempo, ¿no? Sí, si no me equivoco, la Sociedad Geográfica le mandaba y sus textos y tal, sus apuntes para que siguiese trabajando desde la cárcel, si no me equivoco. Sí, bueno, y Ernest Renan, el novelista, le manda a su biblioteca. Uh-huh. O sea que es, en fin, que es un... Y nuestro amigo Alfred Russel Wallace, la otra sombra evolucionista de Darwin, de lo que no se suele hablar, también es uno de los firmantes de la petición por su liberación. El caso es que cuando lo liberan, me parece que es enero de 1886, enero de febrero, él va a Inglaterra y, digamos, la vida del agitador acaba y empieza la gran etapa intelectual, gran fase, ¿no? de Kropotkin como teórico del anarquismo. Y además, convencido de ello, le escribe a William Morris y le dice, mira, lo que me queda por hacer es, digamos, construir la filosofía del anarquismo que está por construir. Cosa que era muy interesante, con lo cual habría que ver hasta qué punto él se estaba separando de la ortodoxia bakuninista, y a partir de ahí, pues ya el Kropotkin que conocemos, pues el académico, el teórico anarquista, el señor que escribe sobre Revolución Francesa, sobre cultivo intensivo, pero también sobre darwinismo. Y ahí sí llegamos hasta el año 1917, que regresa a Rusia, y ahí ya nos metemos en otra historia complicada, de la cual sabemos algo, pero debiéramos saber bastante más. Bueno, yendo precisamente a esa vertiente, digamos, de esos escritos, ¿no?, sobre darwinismo, en esta época en la que ya su salud está mermada, ¿no?, ya, bueno, digamos que se queda sentado en esa postura, ¿no?, como intelectual, ¿no?, teórico del anarquismo y también dentro del evolucionismo y demás. En el año 1882 ya, bueno, el año de la muerte de Darwin, ¿no?, escribe un obituario en la prensa libertaria francesa en el que, digamos, ya da quizás de esos pasos, ¿no?, de conjugar darwinismo y anarquismo, en el que, además de presentar sus respetos por el naturalista británico, defiende que las especies sociables son las que más prosperan y desarrollan, es decir, la solidaridad es el mecanismo por el que las especies sostienen la lucha contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Perfecto. Es quizás a partir de aquí donde empieza, digamos, a desarrollar un poco ese combate intelectual, ¿no?, del que he mencionado antes, ¿no? Entiendo yo que quizás la gran pregunta que se plantea, ¿no?, es si es capaz el hombre, ¿no?, de vivir en la sociedad comunista, ¿no? Y para ello La clave un poco es demostrar que existían instintos sociales primordiales, una moralidad cuasi instintiva anclada en todo el proceso evolutivo del Homo sapiens, ¿no? Es decir, la coerción legal, estatal o religiosa no era necesaria para regular el comportamiento de la sociedad. Este sería un poco el gran proyecto de su vida. Aquí es donde, digamos, entramos un poco a su gran obra cumbre, ¿no? Aunque escribiría también textos posteriores bastante interesantes, en 1902, ¿no? Que publica el Apoyo Mutuo, un factor en la evolución, como resultado también de una serie de artículos que habían sido publicados desde la década anterior. ¿Cuáles son, digamos, las tesis básicas del libro, ¿no? Un poco que se enfrentarían un poco a las tesis anteriores de las que hemos estado hablando. Bueno, lo primero que hay que decir antes de entrar en una cuestión de tesis básicas es que el tema de la... los mecanismos solidarios en la evolución no son exactamente originales de Kropotkin, sino que era algo que estaba en el mercado, digamos, de las teorías evolucionistas. Para empezar, el propio Darwin hablaba de este tipo de cosas cuando hablaba del origen de la moralidad en los humanos. Más allá de eso, hay una tradición rusa. Hay un libro que no será fácil de encontrar, pero bueno, yo lo digo por si hay alguien que lo encuentra en Amazon o Nave Books. Que se llama Darwin Without Malthus, de un señor que se llama Daniel Tosh, sobre los que va básicamente sobre el darwinismo ruso. Y él tiene un capítulo muy interesante sobre Kropotkin y habla de la gran inspiración que tuvo, cosa que por cierto recoge en el propio libro, gran inspiración que tuvo en estos darwinistas rusos, que destacaban, digamos, los aspectos más colectivos de la lucha y los mecanismos solidarios para sostenerla, y menos, digamos, lo que tiene que ver con la sobrepoblación y la lucha interindividual. Y fundamentalmente habla de un zoólogo, que era profesor, no sé si no me equivoco, en San Petersburgo, que se llama Carl Fyodorovich Kessler. Bueno, esto para empezar. Luego, para mí, desde mi punto de vista, Kropotkin no solo era un seguidor de Kessler, sino que incorporó, digamos, a su propia coctelera político-científica otras muchas cosas, tanto de zoólogos franceses como su propia reflexión política. La tesis fundamental. Bueno, la tesis fundamental es que la lucha, con lo cual volvemos al tema de la reinterpretación continua de las metáforas, ¿no? Que la lucha es fundamentalmente una lucha colectiva de la especie en su conjunto contra, digamos, los obstáculos que le pone en medio. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que me advirtieron cuando yo estaba en Inglaterra. Mi antiguo supervisor Moore me dijo: tú ten en cuenta que Darwin tiene en su imaginación, digamos, las zonas tropicales llenas de vida, donde realmente donde la competencia es un hecho real por el espacio y viene de una isla superpoblada. Y la experiencia, digamos, primitiva de Kropotkin es Siberia, con lo cual la lucha que puede percibir Kropotkin, digamos, de las especies animales es abiótica, es decir, no tanto contra otras especies o contra otros individuos, sino contra los factores hostiles del medio, ¿no? Y él también percibe que, bueno, que incluso en situaciones, digamos, realmente malthusianas, de escasez de alimento, los animales tenían la posibilidad de la emigración. Con lo cual, él no estaba muy... Kropotkin es desde el principio un consistente antimalthusiano. Y esto tiene que ver no solo con la teoría de la evolución, sino con temas políticos. Bien, pues en esta lucha colectiva de la especie, ¿cuáles son los grupos animales que prosperan? Los grupos animales que prosperan son, según él, necesariamente los que han desarrollado de manera más clara instintos, digamos, de sociabilidad o incluso atisbos de, digamos, de hábitos morales. La cohesión del grupo, eso genera una cohesión muy grande del grupo y una posibilidad, digamos, de una supervivencia, digamos, más alta de esos grupos, digamos, animales. De hecho, él dice que entre los grupos animales, entre aves, animales y tal, los que más han desarrollado instintos, digamos, sociales, son los que más han prosperado. Y en tercer lugar, él dice que es la solidaridad, es decir, esta capacidad, digamos, colectiva de enfrentarse a las dificultades del medio, es el factor progresivo de la evolución. Es decir, si piensa en términos, como también pensaba Darwin, el Darwin de la descendencia del hombre, en términos, digamos, de progreso unilineal, y piensa que de la extenuación que produce, digamos, la lucha entre individuos no se puede producir ningún tipo de, digamos, de efecto progresivo en la evolución, pero sin embargo, digamos, de los hábitos sociales emergen la inteligencia, un alto desarrollo de la inteligencia y de la moralidad, con lo cual se puede decir que sin lugar a ninguna duda es el apoyo mutuo, la solidaridad es el factor progresivo de la evolución. Esto es un, digamos, un bosquejo un poco esquemático, pero más o menos se puede decir así. Decir un poco que desde estos micrófonos hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios paleoantropólogos y todos ellos destacaban el papel precisamente de la sociabilidad en la evolución humana. Concretamente creo que fue Jordi Agustí que dijo que de forma literal que la cooperación y la sociabilidad son la marca de nuestra estirpe. O sea, digamos que los paleoantropólogos ahora mismo están un poco defendiendo de quizás esa tesis de que la sociabilidad y la cooperación pues han sido básicos, ¿no? Bueno, incluso el proceso de dominización. Según Kropotkin, entonces, las desigualdades sociales y políticas, el individualismo liberal del momento, los sistemas de dominación y coerción, como por ejemplo el Estado, no serían tanto elementos naturales, sino construcciones históricas, es decir, construcciones sociales y culturales, no necesariamente la consecuencia lógica de la naturaleza. Sí, es básicamente la tesis. Cuando uno lee el apoyo mutuo, a la gente pues igual le resulta un poco sorprendente encontrarse que habla igual 60 o 70 páginas sobre animales y fundamentalmente luego empieza a hablar de los salvajes bárbaros y sobre todo de la ciudad medieval. Es decir, él realmente su foco, uno de sus focos de atención del libro es la emergencia del Estado moderno, por así decirlo, la caída, por así decirlo, en la sociedad individualista tiene mucho que ver también con la emergencia del Estado moderno y la desaparición de la ciudad medieval. Todo este tema de la nostalgia del medievalismo, todo esto tiene que ver también mucho con William Morris y esta comunicación, con lo cual siempre digo que las cosas que Kropotkin son un producto mucho más sincrético que simplemente decir, bueno, es que esto viene del darwinismo ruso, ¿no? Sí, es un accidente histórico. Es un accidente histórico no necesariamente conectado con el pasado profundo, sino con un pasado en términos de lo que es la hominización relativamente reciente. Dicho lo cual, pues me tendría que estudiar muy bien y con mucho más cuidado, que es una cosa que me tenía... pensado desde hace tiempo, cuál es el análisis que hace Kropotkin de la emergencia del Estado moderno. Pero es algo que sí que le interesa bastante, pero desde luego él lo desconecta con, digamos que con una característica dominante de la naturaleza humana. Es decir, es un suceso histórico que evidentemente algo tiene que ver la emergencia del Estado moderno, de la propiedad, de la ley, ¿no?, de la propia religión, con algún rasgo de la naturaleza humana, pero no con el rasgo predominante de la naturaleza humana. Porque en la correspondencia decía, bueno, la naturaleza humana es una cosa muy compleja, pero la música de fondo continua son las instituciones de apoyo mutuo que preceden y que preexisten a cualquier otro tipo de construcción política, ¿no? En este sentido, Kropotkin intentó fundamentar, bueno, quizás fue uno de los grandes intentos, ¿no?, de los grandes objetivos del final de su vida, intentó fundamentar una moral, eludiendo el individualismo nietzscheano, ¿no?, y ese culto a las naturalezas superiores que estaba empezando a coger fuerza quizás también a finales del siglo XIX. Si no me equivoco, en algún texto de principios del siglo XX, posterior al apoyo mutuo, Kropotkin establecía, enlazando un poco con lo que nos estabas comentando, una escala ascendente, ¿no?, en la propia evolución humana, es decir, sí, comenzando por el apoyo mutuo, que sería, digamos, lo más primitivo, y luego ascendiendo hacia la justicia, la moralidad, como diferentes pasos consecutivos de esa escala ascendente. ¿Nos puedes explicar un poco cómo lo expresaba, cómo lo defendía? Bueno, vamos a ver. Él pensaba... Bueno, esto es especialmente sutil, sofisticado, poco conocido y se habla, Pues claro, se suele meter a Kropotkin una vez más en el cul-de-sac este del materialismo vulgar, y esto realmente queda oscurecido. También tengo que hacer otra digresión. Kropotkin quería escribir un libro sobre la ética y solo tenemos el primer tomo sobre la historia de las ideas éticas, con lo cual yo tengo la sospecha de que el manuscrito del segundo tomo o en parte debe estar en Rusia. O sea, algún día habrá que hacer una excursión a ver si hacemos una exhumación, ¿no? Porque debe ser muy interesante. Bueno, él pensaba que el instinto... Bueno, ahí se planteaba un problema que ya planteaba Darwin una vez más en el capítulo cuarto de La sentencia del hombre. O sea, vas viendo cómo este libro y este sí. capítulo va reapareciendo en otro. El deber moral, ¿no? Y hay un problema, ¿no? El problema es los momentos de indefinición moral. Es decir, ¿qué decía Darwin? Pues decía Darwin, bueno, pues el instinto social es un instinto permanente, pero puede ser vencido, pues, por impulsos agresivos, por el hambre, por el odio, por los celos. Entonces, sí, bueno, está, digamos, esta música de fondo sobre la que se alza, digamos, la propia sociedad, pero puede ser un poco insuficiente en momentos, digamos, de indefinición y cuando hay que, digamos, tomar una decisión por un lado o por el otro, ¿no? En momentos de conflicto, quizás, ¿no? En momentos de conflicto, exactamente. Uh-huh. Entonces, claro, aquí nos metemos un segundo piso. Digamos que yo creo que él veía atisbos de este concepto de justicia incluso en los animales, pero bueno, pero se desarrolla fundamentalmente en los humanos. Justicia en el sentido de igualdad, en el sentido de equidad, en el sentido de equality. Además hace una serie de disquisiciones filológicas de cómo la palabra justicia en muchas lenguas es equivalente a equidad, ¿no? Y en principio la justicia se basa en el concepto casi del ojo por ojo, diente por diente. O sea, quiere decir, tiene este elemento, digamos, duro, pero que también, digamos, es necesario. Y esta para él debe ser la ética de todos los días, ¿eh? Sin el concepto de que digamos, a cada uno le corresponde, lo suyo, por así decirlo, realmente una sociedad no se sostendría. Y luego está lo que él llama la verdadera moralidad, que es la generosidad. Estamos hablando, perdona, de una escala, ¿no? Del apoyo mutuo en lo más bajo, que digamos lo más primitivo, por utilizar un palabra, y de ahí vamos ascendiendo a ese concepto de justicia, digamos que en este caso se refiere a equidad, ¿no? Y de ahí vamos avanzando hacia el desarrollo de la moral, ¿no? Sí, sí, el desarrollo de lo que él llama la moral propiamente dicha, es decir, podemos decir altruismo, bueno, en el sentido de dar sin esperar, digamos, nada a cambio. Es decir, superar, digamos, el carácter mercantilista que podría tener una ética basada exclusivamente en el concepto de justicia. Es decir, yo te doy esto y tú me tienes que dar, digamos, una cosa estrictamente equivalente. Y dice, bueno, esto sería simplemente reducir la vida moral a lo estrictamente, digamos, a un cálculo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ahí introduce, lo cual es interesante, para que veamos todo este tema de cierto sincretismo filosófico que tenía Kropotkin, no solo Kropotkin, ahí le da la vuelta al vitalismo. Es decir, hay un vitalismo nietzscheano, la expansión de la vida, de los instintos egoístas, y aquí es al revés. Aquí dice que la generosidad es la verdadera moral, pero no es exigible, porque es la moral de los fuertes, y los fuertes son los que dan sin esperar a recibir, porque tienen mucha energía vital. Con lo cual, y en esto se inspira en un filósofo francés, olvidado, pero que, bueno, que incluso yo ahora recuerdo que Fernando Sabater en algún momento lo llevó a reivindicar, que era Jean-Marie Guyot, que hablaba de esto, ¿no? Es decir, los que tienen, digamos, mucha energía, tiene mucha necesidad de, digamos, de dar y de dárselo a los demás. Pero bueno, y esto es decir, eso es la verdadera moral, pero esto es una moral, digamos, casi de minorías, ¿no? O sea, lo que literalmente dice la moral de los fuertes. Es interesante. Lo dice así, tal cual. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, y la correspondencia privada lo dice, ¿no? Pero bueno, que mientras que, digamos, nos daríamos con un canto en los dientes. Sí, ¿no? Si el resto es hasta el concepto de justicia. En un sentido social, claro. Sí. Es decir, es que todavía todo esto está, digamos, todo esto está muy bien, es la verdadera moral, pero lo que no está, digamos, lo que no está establecido en una sociedad, digamos, dividida en clases, es la justicia, ¿no? O sea, que si la justicia tiene una dimensión no simplemente teórica en términos de momentos de conflicto, sino tiene una dimensión política. Claro. Como nos cuenta Álvaro Girón Sierra, el libro de la naturaleza kropotkiniano no la representa como un campo de batalla. Vuelve una y otra vez al aplastante dominio de los actos de ayuda mutua con respecto a la lucha entre individuos de una misma especie. De hecho, el auxilio mutuo, el instinto de sociabilidad, es un instinto permanente, como afirmara Darwin, y sobre este suelo se desarrollan los atisbos de justicia y altruismo visibles en las especies superiores del reino animal. La naturaleza no es un conjunto de procesos amorales, al contrario, es la fuente misma de nuestras ideas del bien y el mal supremos. Kropotkin defendió lo que a su juicio constituía la escala ascendente en la evolución de la moralidad. En primer término, la ayuda mutua, cuya importancia en la evolución humana consideraba como una verdad científica fuera de toda duda. A medida que se desarrollaban las prácticas de ayuda mutua y éstas se hacían habituales o instintivas, su mismo desarrollo llevaba a la aparición de los rudimentos del sentido de justicia, siendo este un hecho que se hacía más notable cuando las diferencias de clase desaparecen. Por otro lado, un cierto grado de identificación del individuo con los intereses del grupo se hace visible desde los principios de la vida social. Pero es solo con la consolidación de las relaciones de justicia igualitaria cuando se dan las condiciones propicias para la aparición de lo que él veía como verdadera moralidad, el desarrollo de sentimientos y conductas altruistas que impliquen el sacrificio por los demás. Así, apoyo mutuo, justicia y moralidad son pasos consecutivos de una escala ascendente, según Kropotkin. Tienen la fuerza de un instinto innato, siendo el primero, el apoyo mutuo, más fuerte por ser más primitivo, y el tercero, el altruismo, de carácter menos imperativo, por ser el último en desarrollarse en la evolución de la moral. Siguiendo los textos del propio Darwin, Kropotkin defiende que el sentido del deber no es más que el eco interiorizado de un instinto social fuerte y persistente. Dicho instinto social o moral, cuya persistencia se explica por ser el fruto de un larguísimo proceso de selección natural, entra en ocasiones en conflicto en la compleja mente humana con algún deseo súbito o violento, como pueden ser el hambre y el odio. Kropotkin se lamentaba de que ninguno de los filósofos de la evolución de su tiempo siguiese ese camino. We'll be right back. Quizás vayamos, si te parece, un poco a la relación entre anarquismo y darwinismo. Sí. Es decir, has estudiado la difusión y los debates de las ideas evolucionistas en el movimiento obrero español. ¿Cómo y cuándo empieza a difundirse el evolucionismo en el amplio y heterogéneo espacio del movimiento obrero ibérico? Bueno, esto yo creo que todavía no está claro. Yo estudiaba anarquismo, pero claro, yo a veces me pregunto... Bueno, y estos furieristas gaditanos, Ramón de Cala, o los sansimonianos catalanes, o los cabetianos, ¿no tuvieron algún tipo de recepción mediada o fragmentaria de teorías evolucionistas, entre comillas, lamarquianas o neobufonianas? Lo digo porque hay un libro muy famoso de Adrian Desmond, que se llama The Politics of Evolution, que estudia cómo las teorías evolucionistas de corte más o menos lamarquiano estaban siendo utilizadas por el movimiento obrero y radicales en general en la Gran Bretaña. Hombre, evidentemente España no es la Gran Bretaña. Podríamos pensar que esto hubiera sido en todo caso menor, pero yo tengo una sospecha. Tengo una sospecha, que igual no se confirma, pero tengo una sospecha. Lo que sabemos es que el movimiento obrero como, digamos, realidad que empieza a ser fotografiable, aunque tiene sus raíces en los años 30, 40 y 50, sobre todo en Cataluña, tiene, digamos, su pistoletazo de salida más fulgurante y espectacular en el sexenio revolucionario, entre 1868-1874. A lo mejor el contexto de la internacional también. Sí, sí. Bueno, la llegada tardía, digamos, de la internacional, la llegada, bueno, todo el tema de viene Fanelli, viene la FARC, el año 69, el Congreso de Barcelona en 1870. Lo que yo he podido saber, y esto, digamos, es más reciente, de las cosas más recientes que he estado publicando, esto tiene mucho que ver. Las primeras, digamos, entre comillas, recepciones, a mí la palabra recepción no me gusta, me gusta más apropiación, pero bueno, las primeras apropiaciones tienen que ver con una zona de contacto entre los primeros bakuninistas, que todavía no se llamaban anarquistas, y el movimiento librepensador. Y habría que hablar mucho de qué es el movimiento librepensador, pero bueno, un movimiento librepensador ateo. Por ejemplo, en 1870 ya empiezan a aparecer la revista, o más bien el periódico de la Internacional, que se llamaba la Federación Regional Española, de la Internacional, que se llamaba La Federación, aparecen ya menciones a Darwin, ¿vale? Pero digamos, la persona que estaba gravitando detrás de todo esto, que era el médico Gaspar Sentiñón, era a su vez el gran promotor de la Asociación Librepensadora de Barcelona, y publica un periódico, si no me equivoco mucho, el año 71, que se llama La Humanidad. Y en La Humanidad se hace una primera exposición de la teoría de Darwin a partir, que esto es interesante, de lentes alemanas, es decir, a partir de una lectura muy, muy hegeliana, muy de Hegel, de lo que era Darwin. Con lo cual, sí, el pistoletazo de salida es el sexenio revolucionario. En esta zona de contacto, que yo creo que duró más tiempo de lo que los historiadores del movimiento obrero o algunos de ellos quieren admitir, en esa zona de contacto entre el movimiento librepensador, lo cual hacía que establecieran algunos puentes interclasistas, y el movimiento obrero, y en este caso el bakuninismo. O sea, sí se puede decir que el sexenio revolucionario, que viene a ser más o menos el pistoletazo, digamos, de salida convencional de la historiografía que hemos tenido hasta ahora sobre el darwinismo, es decir, Thomas Glick, en su libro clásico sobre Darwin en España, pues habla de eso, de que a partir del sexenio revolucionario ya empieza a haber un debate, y Diego Núñez, que en otro libro clásico, pues también habla lo mismo, con lo cual son dos fenómenos, digamos, coetáneos, aunque a uno le queda la insatisfacción y la sospecha de que algo antes se estaba moviendo. Saliendo un poco del ámbito del darwinismo exclusivamente, cuando uno le da por revisar listas de actividades en los ateneos populares y grupos anarquistas de principios del siglo XX, o finales del XIX, pero bueno, sobre todo de los primeros años del XX, el resultado es que te encuentras, junto con las lógicas conferencias sobre teoría y práctica política, pues bueno, multitud de conferencias sobre ciencia, biología, medicina, bueno, el higienismo, obviamente, ¿no? Sí, claro. ¿Podemos explicar este interés, digamos, por ámbitos científicos dentro de con una base bastante fuertemente obrera, vamos, desde el ámbito, vamos, libertario sobre todo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que la sospecha que el movimiento obrero ha proyectado sobre la ciencia y la tecnología a partir de, fundamentalmente, de 1968, no la debemos proyectar hacia atrás. No encontramos ácratas en el sentido, digamos, moderno, que están, digamos, que establecen algún tipo de sospecha sobre lo que hacen, digamos, los científicos. Esto en el 19 no es así, quiere decir, la fe, digamos, en el poder liberador de la ciencia y del conocimiento en general, y de la aplicación, digamos, inteligente de las tecnologías, en el siglo XIX estaba muy, muy, digamos, muy asentado. Kropotkin es en el mejor sentido del término, un cientifista, digamos, importante. Luego hay líneas de quiebra en toda esta fe en la ciencia a principios del siglo XX, pero no se debe exagerar. La idea de que la revolución es necesaria está claro, pero también que mientras tanto la liberación del género humano se basa también en la educación y sobre todo en la autoeducación, es algo, digamos, clave para entender lo que es el movimiento libertario. Luego hay una cosa que me parece a destacar. La tradición libertaria es fundamentalmente antidogmática. Es decir, ellos leen de todo. No tienen, una vulgata marxista a la que agarrarse, sino que, leen, digamos, de manera crítica y a veces de manera distanciada toda clase de literatura. La segunda cosa es que se tocan temas desde el principio, que raramente o que solo muy tardíamente ha tocado en general el movimiento obrero. Liberación de las mujeres. Hay mujeres en el sexenio revolucionario, en el bakuninismo. Y claro, las mujeres tienen sus propias necesidades y sus propias visiones. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con contracepción. En 1905, en Barcelona, que eso a la gente igual le sorprende, había un grupo neomalthusiano, que habría que explicar lo que es el neomalthusianismo, que estaba dedicado no solo a la propaganda de la contracepción, sino a la difusión efectiva de métodos anticonceptivos en la Barcelona de 1905, lo cual le granjeó, digamos, denuncias de la Iglesia y muchos tipos de estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una dimensión, digamos, teórica, en el sentido de la fe en el poder liberador de la ciencia y del conocimiento, pero también de las aplicaciones prácticas de determinadas tecnologías en un sentido, entre comillas, liberador. Y proactivo también, claro. Sí, sí. No. Claro, uno lee, por ejemplo, a Paul Robin en los años 1890 en Francia, cosa que luego llega, digamos, a Cataluña rapidísimo, ¿no? Hablando del derecho al coito, y suena fuerte. Sí, sí. Y claro, suena fuerte. Y el derecho al placer de las mujeres. Eso no estaba, no sé, es que no me parece que estuviera ni en la más remota de las ideas del PSOE en esa época. Y quiero decir que es una agenda muy, muy diversa, muy sincrética y, bueno, y en general. Y se promociona una lectura muy libre y muy crítica de los textos, ¿no? Entonces, de los textos y lo que no son textos, porque también hay una cultura de la oralidad que me parece muy interesante en cuanto a la difusión, entre comillas, de la ciencia, ¿no? Para terminar, porque no nos da tiempo mucho más, ahondando en el tema de la difusión de las ideas y la naturaleza humana, voy a cambiar totalmente de tema. Steven Pinker, en su libro La tabula rasa, denunciaba la existencia de lo que denominaba como, creo que algo así como el modelo estándar de las ciencias sociales, que sería algo así como que ese modelo vendría a marcar una línea por la que las explicaciones del comportamiento humano que dieran mucho peso a la biología serían asociadas directamente al conservadurismo, ¿no? A los privilegios, mientras que las ideas más de izquierdas, ¿no?, se apoyarían más en la explicación ambiental del entorno como elemento explicativo. No sé qué opinas, ¿existe esa asociación casi automática que hacemos entre biologicismo y conservadurismo? Sí, sí, claro, existe. Otra cosa es que, como decía, hay una frase famosa de Oscar Wilde, que la diferencia entre la barbarie y la civilización consiste en el matiz. Un ambientalismo extremo puede ser muy coactivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que igual no es tan conocido y que además tiene una dimensión práctica. Hubo eugenesia, entre comillas, católica, conservadora, franquista en España, después de la Guerra Civil. Y se basaba no en un criterio biológico, sino en un criterio ambientalista. Es decir, a los niños de Rojas y Rojos había que expropiarles a los niños y ponerlos en manos de familias cristianas y de buena posición para que esos niños accedieran a un ambiente, digamos, saneado política y digamos, y religiosamente, digamos, adecuado, ¿no? Esto luego se hizo en Argentina. El criterio era claramente, entre comillas, de eugenesia, entre comillas, católica. Sí, sí, de evitar la contaminación. Vamos, de evitar la contaminación, y esto es un modelo fundamentalmente ambientalista. Es decir, el ambientalismo puede ser muy coactivo. Luego hay que ver qué hablamos cuando hablamos de biología. Sí. Evidentemente la naturalización de las relaciones sociales y el reduccionismo no son una buena cosa. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser enteramente, digamos, ignorantes sobre determinados condicionantes de nuestros dispositivos biológicos. Evidentemente, yo no creo que tenga el menor sentido pues explicar determinadas características culturales complejas acudiendo a explicaciones biologicistas, y hay cosas especialmente ridículas que lees en la prensa todos los días. Y además, pero normalmente es que además suele ser mala biología. Es historia del gen que explica no sé qué. Es decir, ahora mismo, si uno habla con biólogos moleculares, la idea que teníamos en los años 50 del dogma central de la biología, en fin, como todo en ciencia, pues se va cuarteando, ¿no? Con lo cual, yo creo que el problema no es ambientalismo frente a biologicismo, sino más bien determinadas aplicaciones de una mala biología. Claro. Sí, sí, no, sí, precisamente lo que quería un poco es poner un poco sobre la mesa, ¿no?, que quizás en determinados ambientes el buscar una argumentación biológica, no estoy hablando de nada especialmente radical, ¿no?, pero el mentar de alguna forma la biología a veces suele provocar, ¿no?, quizás, digamos, ese gesto, ¿no?, de mirarte ya desde digamos desde el punto de vista de esa asociación, ¿no?, entre biología y conservadurismo, ¿no? Me refería a eso, ¿no?, que en muchos ambientes quizás digamos de izquierdas, ¿no?, bueno, se da esa asociación. Pero, por ejemplo, Stephen Jay Gould no era precisamente un conservador, ¿no? Y la falsa medida del hombre, que es un libro de 70, que es una obra de plena actualidad, la escribe un biólogo. Es decir, que también... y hay biólogos muy conscientes de determinadas lecturas sesgadas y simplificadas de la biología, con lo cual yo a veces pienso que estamos con unos peligros más bien ficticios. Yo la verdad es que la mayoría de los biólogos que conozco suelen ser gente bastante progresista, entre comillas, y bastante prudente. Otra cosa es la publicística que sale, digamos, en la prensa, ¿no? Ahí estamos. Y luego entramos en otro tipo de historias. Voy a hacer una recomendación editorial. Hay un libro fantástico que ha sacado una colega que se llama Matiana González. Parece que está editada la colección Estudios sobre la Ciencia del CSIC, y es un libro sobre el seguimiento, lo cual es interesante, ¿no? Hacer el seguimiento, ¿qué pasa en la prensa, no? El seguimiento del programa Genoma Humano por parte del País desde que empieza el genoma humano hasta que termina, ¿no? Y cómo se va pasando de una visión ambientalista a una visión basada en un hereditarismo casi duro. Pero es que ambientalismo no es contra la biología. Y no todos los hereditarismos duros son necesariamente biológicos. O sea, con eso lo digo todo. ¿Qué quiere decir? Que es... Y luego entramos en un tema que es fundamental, que es la generación de tecnologías y la intrusión de farmaindustria en todo esto. Claro. O sea, que ahí hay algo más que simplemente, digamos, lo social frente a lo biológico, sino que ahí también está el negocio. Suspicacias y sospechas, claro. Bueno, de toda esta conversación, la verdad es que yo me quedo un poco con esos intentos de Kropotkin de fundamentar una ética, una moral en la cooperación, en el apoyo mutuo, como factor de adaptación arraigado además en la naturaleza humana y en nuestra especie. Álvaro, muchas gracias por acercarnos un poco la historia, sí, del evolucionismo y su difusión. Bueno, pues nada, es que ricasco. Pues nada, no, si lo que quieras. Venga, pues muchas gracias. Venga, agur. Agur, hasta luego.